Hasta ahí lo anuncio. Esta noche, Dios mediante, gloria a Dios, estaremos estudiando el capítulo 15 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15 en esta noche. Y estaremos estudiando con el título Permaneciendo en Jesús. Permaneciendo en Jesús, capítulo 15. Primeramente vamos a orar antes de la palabra. Señor, te damos gracias, Señor. Te decimos una vez más, Señor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo. Te pedimos que tú traigas la revelación de tu palabra en esta noche, que tú ministres nuestra vida, en nuestros corazones. Señor, te damos la honra y la gloria, Señor, y te reconocemos como rey de nuestra vida. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 15, verso 1 en adelante. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Volví al verso primero. La vid, aquí es Jesús, es la vid verdadera. So, por eso el título es importante, permaneciendo en Jesús. So, es importante que permanecemos, ¿verdad?, en Jesús para tener vida. So, la vid es una planta prolífica. Prolífica es que tiene virtud. Significa que es un adjetivo que tiene virtud de engendrar o que se multiplica rápidamente. Eso lo saqué de dictionary.com, de freedictionary.com. So, la vid es una planta prolífica, repito, que tiene virtud de engendrar, que se multiplica rápidamente. So, una sola vid produce muchas uvas. En el Antiguo Testamento, las uvas simbolizaban la capacidad de Israel de producir fruto haciendo la obra de Dios. Y eso lo pueden leer como referencia en los Salmos, el Salmos 80, verso 8, Isaías 5, 1 al 7, y Ezequiel 19, de 10 al 14. Ahí van a, pueden leer más en el Antiguo Testamento acerca de la, ¿verdad?, que le explica más de la vid. So, repito, en el Antiguo Testamento las uvas simbolizaban la capacidad de Israel de producir fruto haciendo la obra de Dios. La vid simbolizaba a Israel, ¿verdad? La vid simbolizaba a Israel. Pero en contraste, en comparación, Jesús dice, ¿qué dice Jesús en hebreo? Yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Porque la vid representaba ¿a quién? Israel. Jesús viene y dice ahora, yo soy la vid verdadera. Debemos permanecer ¿qué? Pegado a Él, en otra palabra, a Jesús, pegado en Jesús, echar raíces en Jesús para poder llevar fruto, no en Israel, sino en el, ni en el hombre, sino en quién, en Jesús. Eso no es permanecer ahora en Israel o en el hombre, sino permanecer en quién, en Jesús. Por eso Él dice que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. So, Cristo es la vid, ¿verdad? Dice él, es la vida verdadera. Y Dios es el labrador. Labrador, tú sabes, a mí me gusta mucho el jardín, ¿verdad? Me gusta, yo soy el jardinero, otra palabra. So, Dios es el jardinero, ¿verdad? Que va limpiando, va caminando por el jardín. Bueno, nosotros representamos, ¿verdad?, esa planta, ese jardín, ¿verdad? Es el jardinero. So, repito, Cristo es la vid y Dios es el labrador. Que cuida, como decía el canto, ¿verdad? Dios cuida de mí. Amén, Dios cuida de nosotros. Es un Dios amoroso que siempre cuida de nosotros. Él sabe lo que nos conviene, lo que no nos conviene, ¿verdad? So, Él cuida de los pámpanos para que estén listos. ¿Para qué? Listo, preparado para dar fruto. Y los pámpanos son ¿qué? Los seguidores de Cristo, somos usted y yo. los creyentes en Cristo, los que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, son los pámpanos. Jesucristo es ¿qué? La vid, Dios es el labrador, y los pámpanos somos nosotros, somos las ramas, ¿verdad? Vamos a ver ahorita la demostración. Y los pámpanos son seguidores de Cristo, aquellos que confiesan y aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Los pámpanos que dan fruto representan los verdaderos creyentes. Esos son los pámpanos que dan fruto, ¿verdad? Por eso dice en el 2, todo pámpano, el verso 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto, ¿verdad? Son los pámpanos que dan fruto, representan los verdaderos creyentes, que por medio de su unión en Cristo, permanecen unidos, ¿verdad? A esa matica, ¿verdad? Al árbol, ¿verdad? Es lo que tienen vida. Porque si usted arranca esa rama de ahí de un palo, ¿verdad? Se seca, empieza a secarse porque no tiene vida, no está pegado del tronco, ¿verdad? Voy a hacer más demostración un poquito más adelante. So por medio de la unión de Cristo que tenemos vida y podemos producir fruto, ¿verdad? Mucho fruto. Vivimos en una sociedad, como sabemos, tan ocupada en tanto que hacer, ¿verdad? Que cuando nos descuidamos empezamos ¿a qué? A secarnos. Por eso debemos organizar nuestras prioridades. Es necesario permanecer pegado, ¿verdad? De ese árbol de la vid, que la vid es Jesucristo, para poder dar frutos. Los pámpanos que se vuelven improductivos, los que no dan fruto, ¿verdad? Son aquellos que ya no tienen la misma energía. O sea, que usted arranca esa rama de ahí, corta, no tiene energía ya. No le pasa energía, no tiene vida. Porque no está pegada del tronco, ¿verdad? De la vid, que es Jesucristo. Entonces son aquellos, como dije, los que son improductivos, son aquellos que ya no tienen la misma energía, se descarrían, ¿verdad? Se descarrían del Señor, ¿verdad? Del camino. Porque están tan ocupados en las cosas de este mundo que se van secando. Y después son separados, ¿de qué? De la vid. Se secan y viene el labrador, el jardinero, como hago yo, ¿verdad? En mi casa, como este árbol, si tuviera más de seca, aquí hay uno seco. ¿Usted me entiende? ¿Verdad? Eso me está afectando el crecimiento, ¿verdad? So, hay que cortarlo. ¿Usted me entiende? Pero no me voy a adelantar todavía. Ya. ¿Me entiende? So, Dios cuida de nosotros, Dios es cuidadoso, el labrador, el jardinero es cuidadoso con nosotros. Pero lo que yo estaba estudiando, ¿verdad? Y meditando, dice, wow, Señor, si nosotros fuéramos ese árbol, gritaría, ¿no? ¿Verdad? Cuando nos cortan. ¿Usted me entiende? Pero así mismo hay cosas en nosotros que Dios hace que no entendemos. ¿Amén? Y es que Él va labrando, limpiándonos a nosotros para que podamos dar fruto. ¿Amén? Él no quiere que nosotros nos sequemos, que somos de Él. Aprendimos la última vez que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos, Él quiere que permanecemos dando fruto, de tener vida. ¿Verdad? Son los pámpanos que se vuelven productivos, repito. Son aquellos que ya no tienen energía, ¿verdad? Porque están y se salen del camino, se desvían. Porque están tan ocupados en las cosas de este mundo que se van secando y después son separados de la vida. Ahora, cuando las ramas y los pámpanos no permanecen en el tronco, ¿verdad? Usted sabe, como yo repito, ¿verdad? Son improductivos. Es como estar muerto, ¿verdad? Una rama que ya está muerta porque no le está pasando energía, no le está pasando vida, ¿verdad? Entonces serán cortados y echado fuera. Ahora, vamos a buscar, vamos a leer lo que Jesús dice en Mateo 6, 25 a 34, acerca de las preocupaciones. ¿Qué permite, ¿verdad? En otra palabra, espiritualmente hablando, ¿qué permite, ¿verdad? Que no se quema algunas veces y nos descuidamos. Mateo 6, 25 a 34, que habla del afán y la ansiedad de este mundo, ¿verdad? Como yo decía antes, algunas veces estamos tan ocupados, no tenemos ya energía, los haceres de este mundo. Si nos descuidamos, nos vamos secando, ¿verdad? Eso dice en Mateo 6, 25 a 34, lo voy a leer rápido. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, mas buscad primeramente, ese verso de énfasis, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. En otras palabras, tenemos que tener cuidado de los afanes de este mundo. ¿Por qué? Porque fácilmente nos podemos descuidar, ¿verdad? Espiritualmente, y empezar a secarnos como las ramas. Algunas veces nosotros nos descuidamos, Dios no se descuida, ¿verdad? Porque como lo digo, yo ando en mi casa y hay dinero en el jardín, allá. Yo ando así, ¿verdad? Hay que tener un balance, amén. Y Dios cuida de nosotros. Algunas veces culpamos a Dios, ¿verdad? Queremos culpar a Dios por si se seca algo, ¿verdad? Y es que nosotros estamos tan ocupados, ¿verdad? Como dice Jesús ahí, que tenemos que tener cuidado de los afanes de esta vida, ¿verdad? So, fácilmente nos podemos descuidar espiritualmente, ¿verdad? Y secarnos como las ramas se secan. So, aquí Jesús enseña la diferencia entre dos formas de apodar. Ahí vamos, ¿verdad? De podar. So, primeramente, ¿qué dice el 2? Vamos a volver al 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará. So, está hablando aquí Jesús la diferencia entre dos formas de podar, ¿verdad? So, hay la rama que tiene que removerse, ¿verdad? Y después dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. So, Aldo forma de podar, ¿verdad? Se quita la rama de apodar, ¿verdad? Se quita la rama. Jesús está hablando de remover, quitar y de limpiar. Son las ramas que llevan fruto son limpiadas para producir más fruto, ¿verdad? Son limpiadas para producir más fruto. So, si usted ve aquí, aquí en esta rama, está viva. ¿Usted me entiende? Está viva, tiene fruto aquí, ¿verdad? Tiene hoja, ¿verdad? Pero hay algo aquí que me... Eso es lo que yo hago, ¿verdad? Así Dios hace con nosotros. Pero acuérdense, si Dios hiciera esto con nosotros, gritaría, ¿no, verdad? Lloraría, ¿no? Yo me imagino, ¿verdad? Uno imaginándose, wow. ¿Usted vio? ¿Usted se clegue ahí? O sea, espiritualmente hay cosas que Dios quita de nosotros, ¿verdad? Y sentimos, Dios mío, ¿verdad? Pero no nos la lamentemos, no podemos lamentarnos en eso, ¿amén? Sino que tenemos que mirar, como dice Pablo, 8:28, ¿verdad? Las anclas de cristiano, que sabemos que todo lo que Dios permite, ¿verdad? Obra para bien, ¿amén? Conforme a su propósito, ¿verdad? Él nos ama y Él sabe lo que nos conviene. So, vea, yo no la tumbé eso, ¿verdad? Yo le vi que hay vida. Así es Dios, Él la está limpiando primero. ¿Vio eso? Nos va limpiando nosotros. Porque entonces esta me va a afectar el crecimiento, ¿verdad? Ahora, yo sigo limpiando, ¿verdad? Esta está sequecita aquí. Esta es otra clase diferente. Tienen que ir a mi casa y le doy una clase separada. ¿Se usted me entiende? Vea todos los sequecitos. Yo le estoy enseñando a mi esposa, yo le enseño. Ella me enseña a mí, yo le enseño a ella. Entonces, vio eso, yo lo hago así. Pero usted le va quitando, vea cómo es Dios. Dios quiere que usted brille, que usted esté lindo, precioso. ¿Amén? Porque Dios no hizo lindo. No hizo precioso. Vea la vida va cogiendo esa. Así Dios nos admira a nosotros. Mira por el jardín, ¿no? Mira, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Entiendes? Todo eso sequecito, Y después yo la corto, yo me pongo a mirar, le echo para atrás así. Entonces, wow. ¿Me entiendes, verdad? So, ya no se le ve seco lo que se ve tu vida ahora, ¿verdad? Pero Dios sabe que tiene que limpiarte. Hay cosas que en nuestra vida, ¿verdad? Ya yo no le veo nada seca ahí, ¿verdad? ¿Me entendieron? Vuelvo ahora. No me quiten la televisión. La cámara. So, las ramas que llevan fruto son limpiadas ¿para qué? Para producir más fruto. Porque eso seco ahí puede afectarle el crecimiento. Y no solamente eso. Esa rama, usted le quita eso ahí, le está mandando un mensaje más a esta rama, ¿verdad? Que produzca más. ¿Tú me entiendes? Le está mandando un mensaje de promoverla, ¿verdad? De que haga más crecimiento ahora. Porque eso que le estaba afectando ya he quitado ese seco. Ahora, Dios quité eso. Yo le estoy mandando un mensaje. Es increíble como Dios hizo la naturaleza. Esa planta recibe un mensaje de Dios, ¿eh? Como Dios nos forma a nosotros. Para que empiece entonces a llenarse. De donde se secó ese seco, se cortó. Empieza a salir nuevo crecimiento de ahí. ¿Me entendieron? Wow, Dios es increíble. Eso es importante entender que así mismo también Dios nos pasa por el proceso de disciplina. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro carácter. Esa mata, amén. Para fortalecer nuestro carácter e igualmente fortalecernos en la fe a nosotros. Las ramas que ya no producen fruto para Dios serán ¿qué? Cortadas. ¿Verdad? So, estas ramas, les mostré la diferencia de limpiar, ¿verdad? Ahora, la que es, que ya no produce, esta aquí ya yo veo que ya no tiene nada, no tiene vida. ¿Usted me entiende? Ya no hay vida. Tal vez los afanes de la, ¿verdad? Los afanes de la nieve, ¿verdad? El frío. ¿Tú ves? Los afanes de la vida, espiritualmente hablando, ¿tú me entiendes? So, por eso es que tenemos que mantenernos, ¿verdad? En toque con Dios, amén. En la oración vamos a aprender más adelante, ¿verdad? Eso, esto, yo tengo cuidado aquí, ¿entiendes? Pobrecito, Dios, como va cogiendo vida, ¿verdad? Porque usted dice, vea, que ya no tiene, vea, que es seco, ya no hay vida ahí. ¿Me estás entendiendo? Eso, se lo arranqué, se lo quité del tronco, este tronco aquí, todo esto es tronco, ¿me entiendes? De donde depende la vida, ¿verdad? ¿Entendieron? So, vean eso. So, esta fue limpieza y esta fue la que tuvo que quitar ese tronco, porque ya no hay vida en esa rama. O si no, va a afectar el crecimiento de las otras. ¿Tú me entiendes? So, las ramas que ya no producen fruto, para Dios serán cortadas. ¿Verdad? So, ya vosotros está limpio por la palabra que yo os he hablado. Dice 4, permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, vio la rama. ¿Qué dice? Si no permanece en la vid. Ya esta no puede llevar fruto ya. Ya no permaneció, ¿verdad? Fue cortada, ¿verdad? Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice Jesús, el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, la rama. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios nos limpia, nos va limpiando entonces. Todavía me quedó una aquí. ¿Vio? No, es verdad, así es Dios. Dios, ¿verdad? Si algo de Dios le queda, ¿verdad? En otra vida, pero es Dios, va cogiendo vida la mata, ¿verdad? Dios quiere que produzca más y que se mantenga verde, ¿verdad? So, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Entonces, ya está seco, pero ya no tiene vida, ¿verdad? Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Tengo un árbol, cuando lo cortan, allá cuando me cortan árbol, yo digo, déjamelo ahí para leña. ¿Me entiendes? Yo cojo los picos. ¿Y dónde lo echo? Ahí en el fuego. Hago un anafe, ¿verdad? Un fallo, ¿verdad? Un fuego. Una fogata, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Con ese fueguecito, ahí uno pone un pollito también. ¿Tú me entiendes? So, para que usted vea el fuego, ¿verdad? So, ¿qué? Echado de fuego, le sirve para algo a uno, pero ya no tiene vida, ¿usted me entiende? So, eso es lo que he echado al fuego, ¿verdad? ¿Y qué? Y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿verdad? So, vemos aquí la relación entre las ramas, el pámpano y la vid. ¿Que la vid es quién? Jesucristo, permaneciendo en Jesús. So, dar fruto para Dios no se limita a ganar vida. Otra palabra, muchas veces no es ganar vida simplemente, dar su testimonio, amén, y predicarle a otro lo que Dios ha hecho en mí. Sino también se trata de los frutos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas la última estudio que hablábamos de verdad? El Consolador, el Espíritu Santo. Cuando Jesús se iba, ¿verdad? Aprendimos en el 14, él dijo, yo me voy, no lo dejo huérfano. Le mandaré el Consolador, ¿verdad? Al Espíritu Santo, ¿verdad? So, el Espíritu Santo son los frutos. Entonces, ya cuando viene el Espíritu Santo, Dios empieza a producir en nosotros frutos. Pero tenemos que dejarnos, ¿verdad? Tenemos que dejarnos como esta matica. Esta matica no me está peleando, ¿verdad? Déjame, suéltame. ¿Usted me entiende? Tenemos que rendirnos. Claro, si fuera humana, sale corriendo. Cuando ve este, que lo van a cortar. Pero así es Dios en nuestra vida. Espiritualmente hay cosas que no tienen sentido. Y ya mucho hablamos por experiencia, ¿verdad? Hay cosas que yo he mencionado en un estudio pasado que 10 años atrás no tenían sentido, ¿verdad? Pero ahora sí. Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Amén. So, dar fruto para Dios, no es ganar vida, como decía antes. Se trata de los frutos del Espíritu Santo que se menciona en Gálatas 5, 22 al 24. Capítulo 5, 22 al 24. Yo lo voy a leer, lo pueden escribir para avanzar. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso vio, el Espíritu, Dios desea, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, de que haga vida en nosotros, amén, que haga fruto. Amén, porque sin Dios, sin despegado de Cristo, no hay amor, no hay verdad, no hay vida. No podemos darle a otro de lo que no tenemos. Amén. So, Dios pone amor en nosotros, pone ese gozo, pone esa paz. ¿Verdad? So, estos frutos son las cualidades del cristiano que el Espíritu Santo va formando en nosotros. ¿A qué confiesa Jesucristo? Amén. Que aprendimos, como dije la otra vez. Entonces venimos a ser parte de Dios, templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque fuimos comprados con precio de sangre. Y so, venimos a ser templo del Espíritu Santo y viene entonces a producir fruto en nosotros. Cualidades, ¿verdad? Que va formando nuestro carácter, nuestra persona. So, ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Verdad? Como dice el 7, si permanecieres en mí, ¿verdad? So, ¿qué significa? En primera de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Me entiendes? So, repito, ¿qué significa permanecer en Cristo? Primera de Juan 4:15, 1, ¿verdad? So, primero es creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Hay que creer. Eso es permanecer en Cristo. Segundo, Juan 1:12, el Evangelio de San Juan 1:12, ustedes se acuerdan cuando estudiamos eso, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. So, segundo es, hay que recibirlo como Señor y Salvador. Vea, un proceso. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo, ¿vio? So, permanece en nosotros. So, tercero es caminar, ¿en qué? En su palabra. Dice ahí, ¿verdad? Guardar sus mandamientos, caminar en su palabra. Amén. Esta planta tiene que caminar, ¿verdad? En el tronco, permanecer en Cristo. Amén. Darle agua. Viene el sol que Dios lo manda, amén. Y la mantiene verde. Primera de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Eso es el cuarto. Su cuarto es que seguir creyendo en el poder de su palabra. No limita a Dios. Amén. Cree en su palabra. Lo que, por eso que dice, lo que habéis oído desde el principio, ¿verdad? So, creyendo en el poder de su palabra. No importa en el desierto que te encuentres, que nos encontremos, ¿verdad? Sigue creyendo y permaneciendo en qué? En su palabra. No importa la circunstancia que nos encontremos. En Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, ¿verdad? Que os améis unos a otros como yo he amado. So, el quinto es, lo vemos, vamos a ver ahí más adelante. El quinto es permanecer en el amor. Porque vio eso, como dijimos, los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo es permanecer en amor. Por eso es, no podemos, como dije antes, dar lo que no tenemos, porque el Espíritu Santo que va formándolo en nosotros, amén. Ese amor nos lo va dando el Espíritu Santo, formándonos a nosotros. ¿Verdad? So, el quinto es permanecer en el amor con la comunidad de creyentes, como estamos nosotros aquí, amén. Con unos a otros. El verso 8, ¿verdad? Que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. So, Dios se glorifica cuando, ¿qué? Cuando permanecemos en una relación con Él, ¿verdad? Y empezamos a producir frutos. So, Dios nos prepara como una planta, ¿verdad? Mandando la lluvia y el sol para que florezca, ¿verdad? Y acuérdense que vea cómo es Dios. Él es el labrador, es el dinero. Él manda el agua, ¿verdad? Manda el sol, manda todo lo necesario para esa planta, para que florezca y para dar crecimiento, ¿verdad? Darle crecimiento. Por eso es importante entender que no depende de nuestra propia fuerza. ¿Da cuenta? No depende de nuestra propia fuerza, sino es rendirnos en sus manos, como esa planta, ¿verdad? Que se rinde en sus manos y usted empieza a podarla, ¿verdad? So, es rendirnos en sus manos y estar disponible para que Dios se glorifique en tu vida y en cada uno de nosotros. Amén. Dice 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Verdad? Y vemos que al beneficio, ¿verdad? Al beneficio. Cuando se apoda una planta, amén. Y yo le saqué algo, hice una investigación y quiero leérselo rápidamente. Hice una investigación, research, y dice aquí los 10 beneficios de podar bien las plantas, ¿verdad? Últimamente el deseo por jardines más hermosos es mucho más grande y es muy común llegar a hogares donde podemos apreciar un buen jardín. Muchas personas se preguntan, ¿cuál es el secreto para lograr mantener una planta a su máximo esplendor y que se vea radiante para embellecer nuestro jardín? Los secretos en realidad son muchos y hay miles de formas de poder lograr darle a cada planta el trato requerido. Pero sin duda, uno de los más importantes es realizar un podado continuo. Clave, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Dios hace un ¿qué? Un podado continuo. Tiene que haber algo continuo en nuestra vida. ¿Había la palabra ahí? Continuo. Amén. So, no se queje cuando hay cosas que no sabe. Dios sabe. Dios nos va podando continuamente. Amén. So, tiene que haber una conexión con Dios. Amén. Una unión continua. Porque de momento que usted se despega, ¿verdad? Ya seca, ¿verdad? Se va secando. Hasta la chiquita, ¿verdad? Dios la va secando, ¿verdad? So, tiene que haber un ¿qué? Un podado continuo. Ya que esto permitirá el correcto crecimiento. So, ¿vio eso? Dios nos va formando. Nos va formando a nosotros, increíble. Para que haga en nosotros un correcto crecimiento. Y evitará que una parte dañada dañe el resto. Increíble, ¿eh? Como la naturaleza, ¿verdad? Ellos están hablando a nosotros ya de lo que Dios, la palabra de Dios, ¿eh? Nos habla a nosotros, amén. Oye eso, para que esto no dañe a las demás. ¿Se da cuenta? So, evitará que una parte dañada dañe el resto de la planta. Por esta importancia, les queremos dejar una lista de 10 beneficios que brinda el podado correcto y periódico de nuestras plantas. Periódicamente, otra palabra, ¿verdad? Continuamente. So, uno, lo voy a leer rápido. Una poda mal realizada puede llegar a causar la muerte de una planta. Increíble, ¿eh? So, Dios cuida de mí, ¿verdad? Como dice canto. So, él sabe lo que está haciendo. Usted tiene que saber lo que está haciendo, ¿verdad? Porque viene la corta y le quita lo vivo también. La va a matar, ¿verdad? La puede matar, dice ahí. Llegar a causar la muerte de una planta. Segundo, la poda correcta da fuerza y vigor. Mejora la floración y desarrollo. Wow, increíble, ¿eh? Dios va desarrollándonos. Tres, con la poda se controla el crecimiento, dándole la estructura necesaria para que sus ramas soporten el peso. So, Dios no te va a dar algo que tú no puedes soportar, ¿verdad? Eso es lo que me vino a la mente, ¿verdad? Él no te va a dar una carga que tú no puedes, ¿verdad? Sino que dice la palabra, que él no da una prueba que nosotros no podemos aguantar, sino que juntamente con ella nos da la salida. Porque pasa que Dios no va, ¿verdad? Nos está podando, ¿amén? Nos está desarrollando. Que sus ramas, ¿verdad?, soporten el peso. Cuarto, especialmente en los frutales, la planta de fruto, ¿verdad? El crecimiento excesivo afecta la producción de flores y luego frutos. La planta concentra sus energías en crecer y no en producir. Cuando le corta mucho, ¿me entienden? So, la poda bien hecha favorece la adecuada distribución de las ramas. De modo de garantizar que la luz del sol llegue también al interior de la planta. Crezca de manera armónica y florezca mejor. 6. Las podas regulares despejan para que llegue al centro el aire y la luz. Increíble, ¿eh? Dios tiene que ser, ¿verdad? La luz de Cristo, ¿verdad? Viene a ser el centro de nuestra vida, ¿verdad? Llega al centro de nosotros, de nuestra vida, de nuestro corazón. Pero Dios tiene que quitar lo que no deja que entre. ¿Tú me entiendes? Lo que está impidiendo. So, las podas regulares despejan para que llegue al centro el aire y la luz. 7. Las podas anuales de ramas de los árboles hace que las raíces se desarrollen mucho menos. El 8, se deben eliminar parte dañada o enferma. 9. Se deben eliminar las ramas secas. ¿Verdad? 10. Elimina las ramillas que desborden el volumen de la copa, los chupones y el crecimiento desordenado. ¿Ok? So, eso fueron los 10, ¿verdad? De los beneficios. Eso es increíble, ¿verdad? Así mismo es Dios con nosotros. Él hace todo con propósito en nuestra vida. So, como el Padre me ha amado, así, en 9, así yo también os he amado. Permanece en mi amor, si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta cosa os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros. Gozo, vea. Y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. 13. Como yo os he amado. 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Verdad? Sobemos más arriba, verso 11. Vuelvo al 11. El gozo en nosotros viene de una relación firme, ¿verdad? Cuando Jesús dice, esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. So, ese gozo viene de qué? De una relación firme con Dios. ¿Permanecer dónde? Permaneciendo en Jesús, en la vid, pegado de Él. So, desafortunadamente mucha gente se rinden a la depresión, ¿verdad? Se dan por vencida a cualquier problema, están felices, en otra palabra, solamente cuando todo va bien. ¿Me entiendes? Y esa es la ausencia de para ellos, la paz es la ausencia, ¿verdad?, de problema. Cuando no hay problema, esa es la paz para ellos. Está todo bien. ¿Me entiendes? Pero cuando viene el problema, vea, Empieza que si fuera esto que le esté, ¿verdad? Que empiezan a brincar, ¿verdad? A quejarse, ¿verdad? So, están felices solamente cuando todo va bien. Pero tú que me escuchas, ¿verdad? Que está aquí también, que me escucha. Yo quiero decirte que en Jesucristo al gozo. Al gozo. ¿En qué? En medio de problemas. ¿Ves la diferencia? En medio, ¿qué? De cualquier sea la circunstancia, el gozo en Jesucristo nos mantendrá buen balanceado. Y eso es, como esa planta. Dios nos mantiene balanceado, nos va limpiando, nos mantiene balanceado para que ese gozo permanezca en nosotros, que no sea temporario, sino permanente. Dios nos mantiene equilibrado en toda circunstancia. So, lo interesante es que el verso del día que yo leí hoy, en Bible Gateway, el verso del día que yo tenía hoy es, en Primera Tesalonicense 15, 5, 16, 18, lo voy a leer, que dice, está siempre gozoso. Eso me confirmó a mí ahí también. Dice, está siempre gozoso, orá sin cesar, da gracias en todo, ¿y qué más? Porque esta es la voluntad de Dios. Increíble, ¿verdad? Para con vosotros en Cristo Jesús. Ese fue el verso de hoy en Bible Gateway. El verso 13, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. So, debemos amarnos unos a otros, así como Jesús nos amó primero, ¿verdad? Dando su vida por cada uno de nosotros, por toda la raza humana, ¿verdad? Por todo. Dice 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros, ¿verdad? So, otra vez Jesús dice que nos amemos, ¿qué? Unos a otros. Como creyentes recibimos bastante, ¿verdad? Rechazo allá afuera. Y odio de parte del mundo. Por eso es necesario, ¿qué? Que entre nosotros nos primamos, ¿verdad? Nos amemos, ¿verdad? Porque aquí compartimos algo común, ¿amén? Como yo mencioné antes, en el pasado, venimos aquí, ¿verdad? A adorar a Dios, a compartir algo en común, ¿amén? Como cristianos, a amarnos. Porque del mundo, como dije, recibimos bastante rechazo y odio, ¿verdad? Por eso es necesario que entre nosotros haya mucho y mucho amor y apoyo. Que nos apoyemos uno al otro, ¿verdad? Debemos que animarnos uno al otro. Darnos ánimo, ¿verdad? Como Dios hace con la planta, ¿verdad? Como nosotros, que nos anima. ¿Cómo nos anima? ¿Verdad? Nos va limpiando, ¿verdad? ¿Amén? Para que nos mantengamos, ¿qué? Verde. Así es nosotros, cada uno de nosotros. Mantenernos animados, animarnos unos a otros. ¿Verdad? Y mira qué interesante eso, que Jesús lo dice en el 17, ¿verdad? Que nos amemos unos al otro. Y vamos a ver por qué. Vemos que 18 en adelante, vea lo que Jesús sabe, lo necesitamos llenarnos de su amor. Que dice 18, dice, decían pues, ¿qué quiere decir con, perdón, 18? ¿El mundo qué? Nos aborrecerá, lo que le dije, ¿verdad? 18 dice, si el mundo os aborrece, ¿sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros? ¿Usted me entiende? El verso 17 lo dijo antes. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vea lo que viene Jesús y nos dice a nosotros eso. ¿Verdad? Si el mundo os aborrece, ¿sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros? Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes que yo os elegí del mundo, porque eso, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿verdad? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a que me ha enviado. ¿Sí? El mundo que nos está aborreciendo, ¿verdad? So, estamos hablando en el verso 18 al 25, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. El que me aborrece a mí, también a mí, a mi padre aborrece. Si yo no hubiese, 24, hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido ¿a qué? A mí y a mi Padre. Por esto os, esto es, por, pero esto es, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa, me aborrecieron. ¿Usted me entiende? Por eso tenemos que llenarnos del amor de Dios entre nosotros. Amén. Cuidarnos uno al otro, apoyarnos. Porque el mundo nos va a aborrecer. Amén. Porque nosotros somos diferentes. Amén. Estamos apegados de la vida de Cristo. El mundo nos va a aborrecer. Muchos, como mencionaba antes, se descarrillan, se van de camino porque tienen la presión del mundo. Amén. Quieren ser como el mundo en vez de ser diferente. ¿Verdad? So, Jesús, me gusta cómo él lo pone, ¿verdad? Enseñando en el Monte de los Olivos, le dice a los discípulos en Mateo 24. Me gusta cómo él lo pone en Mateo 24. Dice que en los últimos días, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, Jesús hablaba de los últimos días, que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad? Engañando a muchos, y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Pero dice Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, será que salvo. Mateo 24:13, mira, o sea, así me gusta como Jesús lo pone ahí, ¿verdad? Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que permanece, ¿qué? En la vida. El que permanece, ¿permanece en quién? En Jesús. Ese que será salvo, ¿verdad? El mundo no va a aborrecer a nosotros, pero tenemos que permanecer, ¿qué? Pegado de Cristo, para mantenernos firmes, ¿verdad? So, eso es lo que me gusta, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Jesús también, preparando a los discípulos para la persecución y el aborrecimiento del mundo, como acabamos de leer, Mateo lo registra de la segunda manera, 10:22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, otra vez, el que permanezca conmigo hasta el fin, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese se tendrá vida eterna, amén. Será salvo. Me gusta también como el apóstol Pablo lo pone. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, no tienen que buscarlo, yo le voy a dar la referencia. 1 Corintios 9:24, dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Se da cuenta? So, en el maratón, ¿verdad? La vida de cristiano es como correr un maratón. Así es. Nuestra vida es como correr un maratón. Tiene que haber, ¿qué? Disciplina. El que corre en un maratón, ¿qué? Se prepara y se mantiene. ¿Es verdad? Se mantiene, ¿en qué? En forma. E incluso tienen o necesitan un entrenador para ayudarlo o para guiarlo, ¿verdad? Nuestro entrenamiento requiere, ¿qué? Diligencia, ¿verdad? Yo le digo a los muchachos míos, ¿verdad? A ellos les gusta, como les gusta trabajar duro en la pelota. Yo le digo a ellos, oh, trabaja duro, no para que la persona te vea. Por completo, no a trabajar solamente duro, sino darle seguimiento hasta el final, ¿verdad? Hasta completar la meta, llegar a la meta final, ¿verdad? Y así es lo que Pablo dice. En nuestro entrenamiento requiere, ¿qué? Diligencia. ¿En qué? En nosotros, espiritualmente, en la oración. ¿Verdad? En la oración, primero. Y segundo, en el estudio bíblico y la adoración a Dios. ¿Amén? Eso es lo que nos mantiene a nosotros, el vigor, como decía, ¿verdad? La planta. Como le leía, no, los 10 beneficios que nos mantiene con energía, es que la oración, el estudio de la palabra y adoración a Dios. Eso es importante en nuestra vida. Si no tenemos eso, como planta, ¿verdad? Como rama, vamos a estar, ¿qué? Seco, nos vamos a ir secando. ¿Verdad? No queremos que eso suceda en nuestra vida. Como le decía antes, muchos hemos pasado por dificultades, ¿amén? Pero Dios nos ha mantenido firmes. ¿Amén? Y no es nada más así, tiene que haber, ¿qué? Un proceso, tiene que haber oración en nuestra vida, ¿amén? Tiene que haber mantenimiento, disciplina en nuestra vida. So, estos nos ayudan a, ¿qué? A mantenernos en forma para correr con energía. Imagínate uno mal alimentado. Se desmaya en el mismo maratón, ¿verdad? Buscan la camilla. Muchas hasta mueren en el maratón. ¿Tú me entiendes? Es verdad. Porque no están bien preparados. Es triste, ¿verdad? Eso así, Dios nos quiere, nosotros nos muramos en el medio de la, ¿verdad? De la carrera. Dios cuida de nosotros, ¿verdad? Él sabe lo que hace en nuestra vida. So, por eso es que tenemos que rendirnos a Él, depender de Él. Y está pegado a Él. Amén. Está pegado de la vid. Amén. Del tronco, que es Jesucristo. ¿Ok? So, es importante para tener esa energía. So, aquí también el verso 26, ¿verdad? Quiero hacer referencia ahí. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Verdad? So, aquí Jesús se refiere al Espíritu Santo como dice ahí. Dice aquí, vamos a leerlo bien. Dice, pero cuando venga el Consolador, Jesús está diciendo, ¿el Consolador de qué? Quien os enviará del Padre, el Espíritu de verdad. So, el Espíritu Santo, Jesús se refiere de dos maneras. El Consolador, al Espíritu Santo, como Consolador, y Espíritu de verdad. ¿Se acuerda que la última vez estudiamos que Consolador, Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Consolador? Y Consolador es también la traducción de la palabra en griego, hablaba, ¿no? ¿Qué? Paracleto. ¿Ok? Paracleto, la palabra en griego, que literalmente significa alguien llamado al lado para ayudar. So, Dios viene. ¿Amén? Dios, como Jesús lo dijo en el capítulo 14, cuando lo estudiamos, ¿verdad? Que Él no nos deja huérfanos. Él te manda, ¿a quién? Alguien para ayudarte a ti. ¿Amén? Nos ayuda a ti y a mí a seguir adelante. Para tener energía para seguir en maratón, para que no nos desmayemos. Para que estemos bien alimentados, ¿verdad? Con ponche de huevo y todo eso. ¿Usted me entiende? No, mucho ponche, mucha vitamina, el abono. Ay, papá, ¿usted me entiende? Abono. La mata, la tierra, usted tiene que prepararla todos los años. Yo cuando estoy plantando mi tomate, ¿usted me entiende? Tengo que preparar la tierra, ¿usted me entiende? Eso es bueno. Es bueno eso. Dios nos manda el paracleto, que literalmente, repito, que significa alguien llamado al lado para ayudarnos. ¿Eh? Dios no nos abandonó, dice, ve, ya tú eres mío, ya firmate ahí, ya ahora síguete por ti mismo. Sino que Dios empieza a cuidar de nosotros. ¿Tú me entiendes? Como ese árbol, esa planta. ¿Verdad? So, que también aprendimos que Consolador también se traduce como fortalecedor, ¿verdad? Dios manda al Espíritu para fortalecernos, esa planta para mantenernos fortalecidos, ¿verdad? Con vigor, con energía. Nos manda, ¿verdad? Al Espíritu Santo como consolador, como consejero, ayudador, como consultor, aprendimos, como abogado, como aliado y amigo. ¿Verdad que Jesús dijo? Amigo, a ver. So, el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer en Jesús. No solo, como decía antes, no con nuestra propia fuerza. El Espíritu Santo que Dios nos dejó. Por eso Él dijo que no nos deja huérfanos. Nos mandó al Espíritu Santo para estar al lado de nosotros, llamado para ayudarnos. Yo quiero que tú entiendas eso, tú que me escuchas. Él nos da la fuerza a nosotros. Nos ayuda a permanecer firme, a permanecer verde. Como dice el Salmo 1, ¿verdad? ¿Verdad? El Salmo 1, que dice que como es como estamos como corriente de sal, vamos a buscarlo. Parte del Salmo 1, ¿verdad? Rápido. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjense, en su palabra. Y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado, ahí está, junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Usted me entiende? Cuando estamos pegados, ¿verdad? Y todo lo que hace, prosperará. Wow, Dios es bueno, ¿eh? Junto a corriente de agua. Ustedes me tienen verdecito, ¿eh? Y su hoja no cae. Ay, ¿cómo va a caer? Está corriéndole, ¿verdad? El río del Espíritu en nuestra vida, ¿amén? Por eso tenemos que mantenernos en oración, en el estudio de la palabra, y adorando al Señor, ¿verdad? So, Él nos da la fuerza. ¿La qué? ¿Para qué? Que necesitemos para seguir perseverando. Eso es bueno de Dios, ¿amén? El Espíritu ahora, el Espíritu de verdad, ¿por qué? Porque nos enseña y nos ilumina. ¿Tú me entiendes? Él nos enseña y nos ilumina. El Espíritu de verdad ministra a la mente y al corazón. ¿Vio eso? Consolador y Espíritu de verdad, porque es que nos guía, Él nos enseña a nosotros. Pero nosotros tenemos que dejarnos, ¿qué? Enseñar, como esa plantita, dejarse podar, ¿verdad? dejarse apodar, ¿verdad? Y nos va limpiando el Señor para nuestro bien, para que haya brillo en nosotros, mantenernos verdecitos. ¿Tú me entiendes? Algunas veces mi esposa dice que yo me parezco más verde que otra cosa. Cuando usted en el jardín. Pero es que eso se pega. Usted me dice, dejado. Dios quiere que uno permanezca verde, ¿verdad? Y eso es saludable. Dios quiere que mantenemos saludable como la planta. La rama. Nosotros somos las ramas, los pámpanos. ¿Ya? Cuando son apodadas es que Dios quiere mantenernos en salud espiritualmente. ¿Amén? So, yo quiero que recuerden eso. Que no te rindas en momentos más difíciles. No te rindas. Permanece firme. ¿Verdad? Como dice 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Vio eso? Daremos testimonio, ¿verdad? Cuando permanecemos en la palabra, permanecemos en Dios, en Jesús, permaneciendo en la vida, podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, en tu vida, ¿verdad? No es fácil perseverar. Como digo, la vida de cristiano es un maratón, ¿verdad? Pues tiene que haber preparamiento, pero no con tu propia fuerza, ¿me entiendes? Tiene que tener un entrenador, que es el Espíritu Santo, ¿amén? Tu guía, que nos guía a nosotros. Por eso que Jesús dice, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Tenemos que estar pegados de Él, de la vida, porque sin Él nada podemos hacer. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú que me escuchas, si tú quieres confesar a Jesucristo, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Que tú vengas a ser mi labrador. Que tú cambies en mí, Señor, lo que no me conviene, Señor. Lo que me impide acercarme a ti. Señor, yo te confieso como Salvador y Señor de mi vida. Y te doy mi gracia, Señor. Gracias, Señor, que tú continúes, Señor, moldeando mi carácter, Señor, mi personalidad, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida. Te doy gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar.